En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, en el momento feliz de inaugurar una nueva temporada para nosotros. Onda Cero ya lo hizo el pasado 4 de septiembre, y aquí estamos con renovadas ilusiones, muy vigorizados tras un feliz descanso. Yo en concreto fui conectado a la máquina el pasado 28 de julio, me desconectaron hace unas horas. He preguntado por todo, cómo van las cosas, me han dado la prensa de todo el mes de agosto, me he puesto al día y en fin, pues todavía sigo un poco cansado, la verdad, ¿eh? Estoy un poquito cansado, pero muy dichoso y muy dispuesto a ofreceros la mejor temporada posible en esta 10ª entrega de La Rosa de los Vientos. 10 años juntos vamos a celebrar en esta temporada 2006-2007. Llegaremos también en buena compañía a la edición 1500, ya 1500 programas elaborados de La Rosa de los Vientos. Qué maravilla, qué gran satisfacción poder haber llegado a este puerto, y espero que disfrutéis muchísimo con todos los contenidos, con todas las sabidurías que nuestros colaboradores, todo el equipo de La Rosa, os va a intentar transmitir a lo largo de estos meses. Así que bienvenidos a la temporada, con Pepe Menchero en el control de sonido, el indiscutible Pepe Menchero, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Martín Espósito, que le tenemos por ahí de pendejo, está de festividad en Galicia, está organizando un poquito la autonomía. Galicia no ha tenido un buen verano, parece que alguien se ha fijado mal, alguien ha lanzado un macabro augurio sobre aquel bendito territorio, y han sufrido toda suerte de infortunios. Desde aquí nuestra solidaridad para los gallegos que han visto su tierra quemada una vez más, y bueno, pues con la dejadez de algunos, la impericia de otros, y lo único que hay que destacar de aquel desastre es las gentes y los buenos habitantes de aquellos territorios, que han sido pues lo mejor, sin duda alguna. Han unado esfuerzos para evitar que aquello se quemase más y más. Bueno, pues ese abrazo para Galicia, nada más empezar. Y muchas cosas han ocurrido, ¿verdad? Nos fuimos en julio y en este tiempo ha desaparecido Plutón. Hemos tenido una guerra en Oriente Próximo y muchas más cosas de las que iremos dando cuenta en el programa de hoy, porque haremos también una especie de revisión, ¿no?, de cómo ha sido el verano. Pues decía, Martín Espósito, Aitor Rodríguez, y también quiero desde aquí felicitar al magnífico equipo de guardia, Bruno Cardeñosa, Aitor, todos los compañeros técnicos que os han hecho pasar muy buenos ratos con La Rosa de los Vientos edición verano, con los monográficos, los pasajes, las entrevistas. Habéis tenido, yo creo que un verano muy entretenido, muy emocionante, en compañía de Bruno, que ya ha cumplido con su quinto año, su primer lustro al frente de La Rosa de los Vientos en verano. Bueno, pues nosotros vamos a presentaros esta temporada oficial y una suerte de contenidos que espero sean de vuestro interés. Aquí está Fernando Rueda, también recién salido del calabozo. Hemos pagado la fianza, ya le han soltado y un año más nos lo han entregado en confianza para que os pueda brindar la mejor materia reservada posible. Esta información privilegiada que Fernando Rueda nos borda, que nos ofrece siempre con su especial habilidad. Tendremos canciones, tendremos actualidad. Hay que hablar, por supuesto, de esta fusión inesperada para algunos. Otros la preveían, no en vano estaba en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, esta fusión de mandos entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. Hablaremos de este delicado asunto y también de la actualidad del sector con el indiscutible Fernando Rueda, una de las referencias más claras en cuanto a las fontanerías, en cuanto a los mundos subterráneos de nuestra recalcitrante actualidad patria. También hablaremos de los soldados que parten o hayan partido rumbo al Líbano. Esta primera expedición es una premisión, ¿verdad?, porque estarán ahí esos 490 infantes de marina más 76 zapadores del ejército de tierra, preparando y allanando el camino para la llegada en noviembre de los legionarios, 1100 legionarios que tomarán asiento en aquellas latitudes tan conflictivas. Veremos en esta misión tildada de paz si es realmente tan de paz o no debemos confiarnos mucho. Contaremos lo de Japón. Ya sabéis que hay nuevo heredero que ha nacido estos días, pero algunos intuyen una pequeña conspiración para evitar reformar las leyes sálicas para evitar que las mujeres accedan al trono del Crisantemo, la monarquía más antigua del mundo, y hasta ahora pues había dos herederas, dos niñas que aspiraban a esa condición, pero al nacer el nene de Akishino y Kiko, pues tenemos ya la situación restablecida. Ya los niños seguirán gobernando allí en Japón. Pero hay quien dice que a lo mejor el niño se buscó con forma muy delicada, muy minuciosa, ¿acaso en una cubetita? Bueno, pues diremos si hay o no hay conspiración en el nacimiento del heredero al trono japonés. Diremos por qué las mujeres se fijan con más atención en los hombres, qué datos o qué olores inciden en esa atracción. Y además vamos a conectar con Alemania, porque tenemos la visita de Benedicto XVI a su tierra natal, a Baviera. Allí está Francisco Paniagua, conectaremos con él en unos minutos para, pues, más que nada para recibir la bendición papal. No podemos inaugurar una temporada sin la bendición, así que vamos a hablar con nuestro querido Paco para que nos lo transmita, a ver cómo va ese primer viaje del Papa a su tierra natal. Y también diremos lo último sobre el Atlantis, que por fin ha podido iniciar rumbo al espacio para también restablecer la situación, la normalidad en la ISS. Diremos qué está pasando, por ejemplo, con el oso pardo en Cantabria, que aumenta su número. También que una foca ártica, atención al cambio climático, ahí estaremos con el termómetro de la Tierra como siempre, una foca ártica ha aparecido en las playas de Galicia. Diremos cómo se va a cuidar a esa foquita. Y también contaremos que los especialistas consideran que uno de cada tres planetas más allá del sistema solar puede albergar vida, uno de cada tres planetas. Esto ya lo cuentan los astrónomos, los especialistas. Sabremos más detalles gracias a Aitor Rodríguez. Pasajes de la historia, hoy todo un conquistador. Claro, tenemos grandes fastos, inauguramos temporada, vamos a hablar de Tamerlán. Después de Gengis Khan, uno de los conquistadores más asombrosos de la historia, sus dominios y conquistas se extendieron más allá de 8 millones de kilómetros cuadrados. Esto es el doble de lo conseguido por el mismísimo Alejandro Magno. Tamerlán, Timur, significa en idioma mogol hierro, y Lan significa el cojo. Y es que sufrió una discapacidad en una de sus piernas, lo que no le impidió ser un hombre temido, un hombre querido por su pueblo, y desde luego dio gran esplendor a Samarcanda, la gran capital de la Ruta de la Seda. Hoy nos vamos a Asia y allí disfrutaremos con las peripecias, aventuras y descalabros de Timurlán. Y nos centraremos en la batalla de Ankara, en la que se midieron, dicen algunos, hasta 2 millones de hombres. Otomanos por un lado, mogoles por otro, y una batalla ciertamente espectacular acontecida en 1402 con victoria total para las fuerzas de Timurlán. Bueno, pues todo esto en nuestros pasajes de la historia, pero además lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta, que nos invita a un rincón precioso, enigmático, desconocido, enclavado entre Castilla y Aragón, un manantial en medio de la nada e invita a soñar con la magia. Juan Ignacio Cuesta nos transmitirá además el sonido de ese manantial, porque lo ha grabado. Tendremos recuperación de monográficos Zona Cero. La temporada oficial se inaugura el próximo sábado. Hoy vamos a hablar de Krishnamurti, uno de los últimos avatares que se esperan, uno de los grandes mesías esperados por millones y millones de seres humanos. Y habrá muchas más sorpresas. Raúl Sogún, que nos presenta la temporada, Martín Espósito, que nos contará cosas del verano, y vuestros correos electrónicos, vuestro cariñito, vuestro entusiasmo. Y bueno, una vez más, gracias por estar ahí. Aquí estamos, décima temporada, La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Whenever skies look gray to me, too gray to be. Como ha ensayado, ¿eh? Como... And trouble begin. Qué maravilla. ¿Cómo se nota que ya va manejando el inglés, ¿eh? No, es que no me lo habéis dejado escuchar antes. Qué maravilla. Fred Astaire, Fernando Rueda. Que es la gran pareja del momento. Fernando Rueda, que es coetáneo de Fred Astaire, recuerda muy bien estos momentos junto al gran divo, junto al gran bailarín norteamericano. Materia reservada, no podemos empezar mejor. ¿Qué tal, mi querido Fernando Rueda? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos fenomenal y tú estás fantástico. Es que claro, no, nunca me dejáis oír la sintonía hasta que no estoy aquí sentado. ¿Te gusta la sintonía de, este año? Me encanta. Fred Astaire, Smoking, ¿verdad? Me pega, por eso me habíais dicho que me pusiera smoking hoy. Eso es, estamos aquí vestidos de smoking. La gente me miraba por la calle y decía, ni ese va, irá de boda. Claro, es lo que pasa, que aquí en La Rosa estamos en el contexto, ¿verdad? Pero en cuanto salimos... No pegamos nada, claro. ¿Qué tal tu verano? Bueno, muy bien, conectado a una máquina de sueño. Sí, he estado durmiendo durante un mes. Sí. Y nada, pues despertado y como si no hubiese pasado el tiempo. Estamos aquí otra vez en el estudio, ¿verdad? O sea, que es como si no te has enterado de nada. No me he enterado de nada. ¿De nada, de nada? Nada, pues porque he estado leyendo la prensa, las revistas, todo, en las últimas horas. ¿Y no te has enterado ni de Ana Obregón, ni de nada, de nadie? ¿Qué ha pasado con de Ana? De las cosas, pues que ha posado como todos los veranos. Ándala. ¿Y tú, durmiendo? Bueno, vaya fracaso, fracaso. Todavía la dejan. La dejan, nada, y sigue, y tú mientras durmiendo. Sí, nada, yo durmiendo, yo... Es que ya no se respeta nada. Nada, eso de, que decían Juan Antonio Cebrián, la pasión viajera, la pasión por el viaje, eso ya no va conmigo. O sea, yo lo mío ya es la hamaca, yo ya estoy mayor, y ya para lo que hemos quedado, ¿verdad? Pero tú sí has viajado un poquito, ¿no? Yo he viajado un poquito, he hecho un montón de viajes por España, que es lo fetén. Uh-huh. Y luego nada, la semana pasada estuve en Londres, el fin de semana. Ay, ¿qué tal? Bueno, fantástico. Estaba todo allí, estaba el British Museum en su sitio, el Parlamento, la Abadía. Bueno, es que... La City, te cobraron dinero por ir a la City. Tenía poco tiempo y tuve que limitar las visitas. ¿Sabes? Ah, pero ¿cómo, Fernando? Que, es que el British Museum entré y salí porque tenía algo más importante que trabajo. Pero ¿cómo que no has ido al British Museum? Pues el British Museum, tú vas al British Museum, tú dices que vas de mi parte y ya te dan allí incluso el alojamiento. No, sí, era gratis. Yo entré y salí porque tenía que ir al sitio, para poderlo contar hoy en La Rosa de los Vientos, al sitio adecuado. Ah, y sí, no era el British Museum, ¿no? ¿No era el Parlamento tampoco? No. ¿Buckingham Palace? Juan Antonio, No. Mira que estaba abierto además, porque Buckingham Palace... Sí, sí. No. O sea, que has ido a donde siempre, ¿no? Sí. Has ido a las rebajas. Sí. Estuve en Harrods. Claro. Pero por una buena causa. Por una buena causa, sí. Una buena causa. Sí, sí. Estuve recorriendo Harrods de arriba a abajo, de un sitio a otro, dando vueltas, preguntando a los dependientes... Mm. Preguntando lo importante, ¿dónde estaba la estatua de Lady Di y de Dodi Al-Fayed? Porque sabes que Harrods son los grandes almacenes más famosos, dicen, del mundo, que pertenecen al padre de Dodi Al-Fayed, al que podría haber sido el futuro suegro de Lady Di. Y entonces fui a ver porque decían que les había puesto un monumento allí dentro de los grandes almacenes, ¿no? Bueno, y estuve dando vueltas como un loco. No, y no encontrabas el monumento, pero por pequeño, por inaccesible... No, porque es que encontré cuatro. ¿Cuatro monumentos? En unos grandes almacenes. Me preguntábamos dónde está y nos iban a un sitio. Y efectivamente encontrábamos... Lo primero que vi fue una especie de anillo dorado, como de pan de oro. Sí. No sé qué material sería, ¿eh? Sí. En una pared, con una especie de altar lleno de flores, por el que pasaban todos los árabes ricos que van a Londres y se hacen una foto delante de esa especie de altar, que son como, ya te digo, como anillos, y en dos de esos cuatro anillos está en uno la foto de Lady Di y en otro la foto de Dodi Al-Fayed. Y entonces veía eso y yo decía, no, y si yo he visto una estatua, y volví a preguntar, y entonces me llevaba a otra planta, a otro sitio distinto, y me volví a encontrar otro altar parecido. En este caso el segundo fue... Tenía algo especial. Tenía la copa en la que Lady Di bebió poco antes, se tomó vino, poco antes de subirse al coche, claro, en el cual se estrellaría. Pero además, Fernando, con un poquito de vino. Tal y como lo cuentas, Fernando, es que parece el Santo Grial, vamos. Sí. No, pero más aún. Y al lado de esa copa de vino... Que te explican que está conservada tal y como la dejó Lady Di, sí, está el anillo, el famoso anillo de compromiso que le regaló Dodi Al-Fayed a Lady Di. Tremendo esto. Pero yo decía, digo, no, tiene que haber más. Porque claro, a mí me habían dicho que había una estatua. Sí. Y efectivamente, después encontré una tercera. En otra planta. Era en otra planta distinta. Y esa sí que era una verdadera estatua de una especie... Lady Di recordaba como una especie de bailarina. Bailarina. ¿Eh? Sí, sí, y, sí. Y Dodi Al-Fayed a su lado. Una imagen como de Yadro. Eso es. Efectivamente, efectivamente, pero enorme. ¿Vale? Y ahí ponía... Víctima inocente. Víctima inocente. Víctimas inocentes. Bueno. Y entonces dije, digo, bueno, tres monumentos a la princesa en Harrods. Sí. Y entonces salimos y ya íbamos a la calle y ¿qué nos encontramos? Un tumulto de gente. Un tumulto. Bueno, pues dando a la calle en el escaparate otro monumento. Otro monumento del estilo del anillo ese que te digo como de oro y tal. Con la foto de Lady Di y de Dodi Al-Fayed. Bueno, pues cada cuatro. Uno. No, desde luego, para los aficionados, ¿verdad? Pasan una tarde entretenida. Sí, sí, todos los amantes, los seguidores de Lady Di se pasan necesariamente, como yo, por Harrods. Bueno, pues nada, goodbye England Rose. England Rose. Bueno, vamos a conectar con Baviera porque tenemos el viaje oficial del Papa Benedicto XVI, un viaje muy emotivo, por otra parte, porque, claro, visita su tierra natal y supongo que muchos recuerdos llegarán a su mente en estos días. Vamos a hablar con nuestro querido Francisco Paniagua, enviado especial de Onda Cero. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Me alegro mucho de saludaros, además, en el inicio de esta etapa, ¿no? Pues, hombre, pues estamos encantados y fíjate, vas a Londres y Lady Di, cuatro monumentos en los almacenes, ¿verdad? Es curioso lo que te puedes encontrar en unos grandes almacenes. Pero bueno, no es el caso. Vamos a Baviera porque decíamos que este viaje es muy emotivo, ¿verdad?, para Benedicto XVI. Pues sí, sí lo es porque, claro, va a recordar todos los lugares, él mismo lo ha dicho esta tarde aquí en Múnich, los lugares que fueron fundamentales para su vida, porque es que el viaje es largo, va a durar hasta el jueves, que en un viaje de un papa, pues a un solo país, es algo casi, diríamos, extraordinario, ¿no? Mm. Pues va a visitar todo, es que va a vivir desde el pueblito donde nació, que se llama Markal Inn, está muy cerquita de la frontera con Austria. Va a visitar el lugar donde vivió los primeros años de la infancia, donde estudió en la escuela, el seminario, los malos recuerdos también, porque el lugar ese que él recuerda, pues lógicamente asociados a la época de la guerra. Claro, recordemos que él fue reclutado, ¿no? Exactamente, él fue reclutado en el año, si no me falla la memoria, en el año 43. 46. Él tenía unos 16 años, sí. Estaba en el seminario y fue reclutado con todos los muchachos de su clase. Estuvo destinado principalmente en dos lugares, en unas defensas antiaéreas en Múnich, y también estuvo destinado para proteger una de las fábricas de BMW que fabricaba los motores de los aviones del ejército de Hitler. Mm. Estuvo reclutado, hizo el servicio militar y desertó pues prácticamente al acabar la guerra, prácticamente ya había muerto Hitler incluso, y sí, desertó, además pues fue pillado, por decirlo así, de alguna manera, por soldados norteamericanos que ya habían entrado, pero bueno, como estaba herido en un brazo, pues le dejaron pasar y no tuvo mayores problemas, pudo llegar a casa, aunque eso sí, después ya fue identificado como soldado por los norteamericanos y estuvo incluso también en un campo de prisioneros hasta que ya fue liberado en el 45. Sí, sí, tenía 18 años él, 18 sí. Años recién cumplidos, y bueno, la verdad es que se comenta que Benedicto XVI no es que viaje tanto como Juan Pablo II, ¿verdad? No gusta mucho del viaje. Claro, es distinto. Es distinto, sí. Si te fijas, todos los viajes que ha hecho hasta ahora, este es el cuarto viaje, y es, ya digo que es extraordinario por la duración. Todos los viajes han sido muy cortos, han sido viajes muy puntuales, por ejemplo el caso último de Valencia que fue sí. Un evento concreto, el encuentro de las familias, y los próximos que hay previstos también van a ser así. Hay previsto uno a Brasil que se está estudiando para el próximo año, también a un acto muy concreto. Hay previsto uno muy interesante que quizás se haga en noviembre a Turquía, a Estambul. Pero sí, es un papa que, bueno, también ya, lógicamente, es más mayor, él va a cumplir los 80 años y es un papa, pues, que no le coge, digamos, como cuando fue elegido Juan Pablo II, que tenía 58 años, pues, con toda la vitalidad todavía. Sí, sí, sí. Y es otro estilo de papa, es otro estilo de, por supuesto, mediático, como decimos en el argot periodístico, no vende igual, en ese sentido, el argot periodístico, sí. Aunque es un intelectual, lógicamente, de primerísima línea, eso, sí, nadie discute sí. eso. Es un hombre muy muy cultivado, la verdad es que sí, es un cubre esa faceta de intelectual. Por cierto, entrevista con Angela Merkel, le ha sacado la promesa, pues, que la canciller alemana vele verá por el buen camino del cristianismo. Sí, es que el primer discurso que ha hecho nada más bajarse del avión, rápidamente, podríamos decir, entre comillas, ha repartido, ¿no? Por así decirlo, de una manera más que todos entendamos. Porque, lógicamente, lo primero que ha dicho es que está muy feliz de estar en su tierra, de venir a Baviera, que él es un gran patriota de Baviera, ha dicho, pero que viene a lo que viene. Lo ha dejado muy claro, viene a reafirmar los valores de la fe cristiana, en fin, todos los valores, y especialmente, sobre todo, ha dirigido ya un primer mensaje a la juventud. Pues para que se implique, para que no pierda esos valores, ha dicho que tantas veces han sobrevivido a crisis a lo largo de la historia. Y se lo ha dicho también a la canciller Angela Merkel, que además es protestante, y además sí. es hija de un pastor protestante. O sea que es curioso que ya haya dicho eso después en una entrevista que ha concedido a la televisión alemana justo después de salir de la audiencia. Sí, recordemos que en Alemania, pues, la población en su confesión religiosa está muy, muy dividida, ¿no? El 40% puede ser católico, Paco. Sí, más o menos. Digamos que es curioso. Antes se dividía entre casi la mitad o 40%. Ahora podríamos decir que un tercio de la población es católica, otro tercio es protestante y el resto es no se sabe porque es verdad. Sí, hay pues lógicamente musulmanes, también procedentes de Turquía. 5 millones de turcos. ¿Eh? Luego está también la parte de la Alemania antigua del este que, en fin, con el comunismo, pues el asunto religioso quedó bastante relegado. Así que esto es un conglomerado muy curioso, el tema religioso aquí en Alemania. ¿Qué te parece, Fernando, este viaje sentimental a Alemania del Papa Benedicto XVI? Sí, normalmente estos viajes, te estoy escuchando y me da la sensación como de una despedida, ¿no? Bueno, mira, cuando tendría que ser todo lo contrario. Exactamente. Hoy en el avión los periodistas alemanes le han dicho, bueno, Santidad, ¿cómo es que viene por segunda vez a Alemania en 2 años y no va a Berlín? ¿Va a ir a Berlín algún día? Porque y entonces él ha respondido, hombre, soy un hombre anciano ya, ha dicho, soy un hombre anciano y no sé cuánto tiempo me concederá el Señor. Esa es la frase que ha dicho él textualmente. Que, pero bueno, quién sabe, sería como un regalo y es posible pensar que si he venido aquí, pues pueda venir a Berlín. Pero claro, tampoco sé. Mira, yo tengo la experiencia de los viajes de Juan Pablo II. Yo recuerdo que casi ya si me apuras, en el tercer viaje que hizo a Polonia, ya se hablaba de que el Papa viene a Polonia a despedirse y es la última vez que y bueno, yo recuerdo haber ido otras 2 o 3 veces más a Polonia, sí. O sea que es que eso, pues, bueno, nunca, pues, se puede saberlo. Vamos a desearle, pues, muchos más viajes a Alemania, no solo a Alemania, sino a otros puntos de apenas del lleva, no llega a 2 años. Claro, claro, claro. ¿El Papa móvil es BMW, se sabe, no? Es Mercedes. ¿Qué me dices? Es un Mercedes, sí. Y además se fabricó, es nuevito. Sí. Está muy nuevo y es alucinante en el sentido técnico. O sea, es un vehículo verdaderamente pensado. Ya con Juan Pablo II se pensó hasta el más mínimo detalle, pues lógicamente por las dificultades de movilidad que él tenía. Pero es que él hace de todo, de verdad. El Papa Móvil es un vehículo que, para los amantes de la ingeniería, es de verdad un vehículo muy muy muy a estudiar, ¿no? Como el asiento se gira, se levanta, en fin, está todo estudiadísimo al detalle. ¿Muchas medidas de seguridad, Paco? Sí, sobre todo después de que el pasado mes de agosto las autoridades alemanas dieran a conocer este intento de poner unas bombas en los trenes en Alemania destinadas después para gente del Líbano. En fin, pues sí que hay muchas medidas de seguridad, sobre todo después de este... que además es una noticia que ocurrió en julio, la detención de estos chicos, y no se publicó hasta agosto. Y sí que hay medidas de seguridad. Por ejemplo, mañana el Papa va a pronunciar una misa que se cree que va a ser multitudinaria en lo que es, digamos, como sería el IFEMA, el recinto ferial de Múnich. Pues el metro va a parar 2 estaciones anterior a esta zona donde el Papa va a dar la misa. Es decir, el metro no va a llegar hasta la zona. Pues todos son, desde luego, medidas de seguridad, pues para evitar cualquier desastre. Perfecto, Paco. Pues muchas gracias por estar en La Rosa de los Vientos, primer programa de temporada, y queríamos tener tu especial bendición también, ¿eh? Pues, ahí va, ahí os queda. Buen trabajo, Francisco. Te seguimos en Onda Cero. poquitos viajes, ¿verdad? Así que llama la atención Benedicto XVI. Bueno, pues esperemos que lo que ha iniciado ya, pues que siga por ese camino y que visite muchos puntos del planeta, porque el Papa siempre es bien recibido, ¿verdad?, por los feligreses. Sin duda. Bueno, pues Fernando, retomamos nuestra materia reservada. ¿Eh? Y hablando de seguridad, pues tenemos aquí este embrollo, porque yo cuando leía la noticia, la daban los medios, me quedé un poco confuso, porque ahora los policías nacionales y los guardias civiles van a trabajar bajo un mismo mando, un mando unificado, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que los guardias civiles van a dejar de ser guardias civiles? O Eso va a seguir y lo vamos a seguir viendo igual. Lo que ha hecho el gobierno en este caso es cumplir una promesa que había hecho, que consiste en que tanto la Guardia Civil como la policía actúen coordinadamente. Esto mismo fue una de las pretensiones que yo recuerde de Felipe González cuando llegó al poder. Estamos hablando ya desde hace 25 años casi, ¿no? Y él al final no lo hizo, no lo consiguió. Y yo creo que incluso al final convencido de que era preferible que cada uno actuara por separado. Sin embargo, esto está dando un montón de problemas y al final el gobierno ha decidido unificar el mando. Quiere decir que hay tanto la policía como la Guardia Civil van a tener un director general que mande sobre los dos. ¿Esto quiere decir también que van a tener una base de datos única también? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Hasta ahora lo han intentado hacer, digamos, por las buenas y no han conseguido hacer ese tipo de misiones de colaboración. Y entonces, ¿qué han dicho? Bueno, pues ponemos un solo jefe y se acabaron las tonterías. Para la gente en la calle, esto va a tener muy poca visualización, ¿no? La Guardia Civil va a seguir haciendo las misiones que está cumpliendo y la policía lo mismo. Es decir, la Guardia Civil va a seguir en los pueblos, la Guardia Civil va a seguir protegiendo los edificios y la policía va a seguir patrullando en las ciudades. Ahora bien, hay determinadas misiones en las cuales necesariamente y a partir de ahora se van a tener que coordinar. ¿Qué sentido tenía el que, como tú acabas de decir, es la clave, ¿no?, que de cara a la lucha contra el terrorismo existiera una descoordinación total entre la policía y la Guardia Civil? Yo me acuerdo perfectamente aquel caso que nos describiste. Ajá. De seguimiento a dos etarras. Efectivamente. Con cuatro o cinco coches detrás, uno de la Guardia Civil, otro de la Policía Nacional, otro de la Archancha. Ajá. Otro, claro, del CNI. Pero eso no era de ahora, es decir, que fue un caso concreto que ha ocurrido recientemente. Eso llevamos toda la vida ocurriendo. Uh-huh. Ahora eso se va a acabar. Sí. Eso no quiere decir que los policías que luchan contra el terrorismo van a seguir luchando. La Guardia Civil va a seguir luchando. Ellos tienen distribuidas las misiones. Es decir, se sabe que determinados seguimientos de tarras y tal, por ejemplo, el sur de Francia los hace la Guardia Civil. Bueno, pues los va a seguir haciendo. Sí. Ahora bien, esas bases de datos, esa coordinación va a ser total. Ya no van a actuar cada uno por su cuenta. Van a tener una coordinación. Esto mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? ¿Para qué cada uno seguir sus propios impulsos? Que al final se encuentran con que están siguiendo a los mismos o a las mismas redes, pero por ángulos distintos. No, vamos a aprovechar mejor los objetivos. En lugar de tener 100 tipos por un lado y 100 por el otro, un poco a su aire, vamos a tener los 200 en una dirección y en una coordinación. Yo creo que es una medida absolutamente acertada si consiguen hacerlo tal y como está previsto. Es decir, la Guardia Civil tiene que seguir siendo la Guardia Civil y la policía tiene que seguir siendo la policía. Esto no es unificación de los dos, ¿no? Esto es dos cuerpos trabajando coordinadamente para cumplir una serie de misiones que necesariamente lo van a hacer. Junto a esto, también te voy a decir una cosa. Es muy importante que el cese del comisario general de información. Y el comisario general de información, Telesforo Rubio, era el jefe de los temas antiterroristas, era bueno, un poco... Personaje polémico, ¿no? Un personaje polémico. Sí. Y ahora lo que van a hacer es tratar de poner una persona que de consenso, una persona que no esté en la lucha política. Un policía no puede estar en esa lucha política porque le quita todo la trascendencia al tema. Pero el ministro Rubalcaba ha dicho que lo ha hecho muy bien. Sí, bueno. Y que por eso lo asciende de nivel 29 a nivel 30. Sí. ¿Eso cómo se llamaba antes? Se llamaba... Tú has oído una... No, yo creo que no tiene nada que ver con esto. ¿Era una frase algo así como patada para arriba? No. Patada hacia arriba. No, pero eso no tiene nada. No, esto no debe ser. No debe ser eso. No creo que eso tenga nada... No creo que sea este caso. Nada. No, yo no sé por qué me ha salido eso. Bueno, pues... ya me ha salido. Bueno... El caso es que Telesforo Rubio... Sí. ¿Ahora qué va a ser? Bueno, pues ahora no lo sabemos. Subsecretario, creo. Ahora no. Nivel 30 es su secretario. Sí, sí. Yo creo que le van a buscar un trabajo, sin ninguna duda. Y ese trabajo. Va a estar cómodo, va a estar feliz, Fernando, esa es mi inquietud. ¿Te hago un pronóstico de qué va a ser de él? Sí. Se va a ir de España. Vaya. Fíjate lo que te digo. Sí. Está agobiado, a lo mejor. Yo digo que se va a ir de España. En misión especial. Y además yo creo que será una buena decisión, porque sí. Fuera de España se gana un montón de dinero. Eso sí. Pues te dan un plus. Yo creo que se da un super plus. Un super plus. Super plus. Por desplazamiento. Claro, y por vivir fuera, te dan casa, te dan eso y... Y bueno. Le van a dar a lo mejor algún curso, pues no sé, acercamiento al conocimiento del medio, conocimiento de por ejemplo, de explosivos y... Vamos a ver. O sea, él va a poder diferenciar qué es goma 2, qué es titadina y todo esto en un futuro. A lo mejor es que va a hacer un máster. Mira, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa... Y que esta cosa va en serio. Cuando alguien está en un cargo como este, cargo similar a ser el jefe del servicio secreto, tener o el jefe de inteligencia interior, inteligencia exterior, alguien que es jefe de una comisaría general de información, no le puedes dejar desamparado, entre comillas, no le puedes dejar en cualquier puesto. Le tienes que cuidar, le tienes que mimar, porque disponen de una serie de información. Eso es. Que tiene mucho peligro. Que tiene, bueno, que muy importante para el Estado, y entonces pues hay que procurar que toda esta gente, no solo él, sino todos los que han pasado por esos cargos, no den follones, no den líos, porque cuando pasan estas cosas a la gente siempre se acuerda del caso de Juan Alberto Perote. Decían que se portaron mal con él y hubo algunos que pensaban que había hablado porque se habían portado mal con él, ¿no? Yo creo que fue por otros motivos, pero lo que van a hacer es cuidarle, mimarle y tratarle bien y decirle: tú, ¿dónde quieres ir? Yo quiero ir a tal sitio. Bueno, pues se lo van a dar, sin duda. O sea que, muy bien. Pues entonces va a ser Telesforito, ¿verdad? Eso es, efectivamente. Bueno, pues haz el favor de poner aquí tu huella genética, porque te vamos a almacenar, ¿eh? Te vamos a poner aquí en un archivo. Sí, claro. Es decir, estas son una serie de normas de las que yo creo que tendremos que hablar más adelante. ¿Esta temporada vamos a estar todos más seguros en España? Sin duda. Sin duda, cuando lo que aprobó el Consejo de Ministros ayer se pueda aplicar, lo cual va a tardar todavía. Posiblemente durante esta temporada, final de temporada, alguna de estas medidas se aplicarán, ¿no? La primera es que se van a guardar los datos telefónicos durante un año. Eso ya lo hemos hablado la temporada pasada. Eso ya son medidas complicadas y problemáticas que se han debatido en la Unión Europea. Medidas que se aplican y que quieren aplicar Estados Unidos, Inglaterra y tal, y que son medidas que tienen un coste para las compañías telefónicas, pero sobre todo que, bien utilizados, yo creo que tiene sentido, lo digo claramente, para delitos terroristas el guardar esa información es muy útil, siempre y cuando, como todas las demás medidas, tenga unas garantías judiciales. Sea un juez el que lo pida, sea por un motivo claramente justificado, no para una investigación que a la policía le interese y nos controlen a todos, porque una vez que esa información está guardada, si damos acceso a cualquiera, podemos tener un verdadero follón, igual que la base de datos de ADN. La base de datos de ADN me parece fenomenal, es una forma de buscar a los delincuentes, de ayudar a la gente perdida, todas esas cosas me parecen muy bien. ¿Y esto de controlar a quienes compren teléfonos móviles con tarjetas prepago? Bueno, pues es otra medida que a mí me parece bien, porque sabemos, y no ahora, desde hace un montón de años, que por ejemplo los narcotraficantes, cuando están realizando sus operaciones, tienen 5 o 6 tarjetas de prepago y van cambiándolas. Con lo cual, es muy difícil, se complica la cosa de localizarles, de saber quiénes son, de saber quiénes están, etcétera, etcétera. Mm. Esas cosas, a mí, personalmente, me parece que está bien. Ahora bien, va a haber un lío, va a haber follones, poco a poco, porque creo que hay 2 millones de tarjetas de prepago. Los niños y los jóvenes, muchos tienen tarjetas de prepago, sí, pero no porque por un motivo de ocultación de identidad, sino en el 99% de los casos, simple y llanamente, por un tema de dinero, ¿no? Para ahorrar. Todos, va a haber que ir identificando uno a uno, vamos a tener que identificar todos a nuestros hijos y decir que tiene la tarjeta prepago. Sí. Mi madre llegó el otro día horrorizada a la mujer porque se había comprado un móvil con tarjeta prepago. Sí. Y lo cargó con 15 euros. Sí. Y dijo, esto me tiene que durar todo el año. Pobre. Y le dijo la señorita, muy amable, perdón señora, pero caduca a los 6 meses. Y entonces eso mi madre lo consideró un escándalo. Pobre. Sí. Bueno, pues con los 15 euros dice que, hijo, esto es un escándalo. Bueno, pues las cosas que van a ocurrir en nuestro país, muy pendientes de ellas, por supuesto, en materia reservada con Fernando Rueda, aquí en La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Bueno, el asunto ya lo hemos vivido, lo hemos sufrido, hemos padecido con esos bombardeos incesantes del Líbano, la cifra de muertos en esta guerra llamada ya de los 33 días, 34, según fuentes, 33, 34 días, pero más de 1.500 libaneses muertos, otros 150 israelíes, más de 200 palestinos, bueno, pues 2.000 muertos en una guerra muy violenta, que no ha conseguido desarmar a Hezbollah, que será el principal motivo, el principal leitmotiv del conflicto, pero Hezbollah se ha revelado como un grupo, pues, casi elevado a la categoría de ejército. La verdad es que la resistencia ha sido feroz. Yo creo que no solamente era que eso no lo ha conseguido Israel, también quería ampliar su zona de seguridad. Sí. Entonces la única forma era echar de ahí a Hezbollah, porque sus misiles desde ahí llegaban, como hemos podido comprobar durante el conflicto, llegaban a Israel. Pero que, como los propios mandos israelíes han reconocido, habían subestimado a ese enemigo, ¿no? Sí, claro. Es decir, Israel es más grave este tipo de cosas por un motivo, porque Israel tenía la fama, tenía el prestigio ser el mejor, casi, yo me atrevo a decir, el mejor ejército del mundo, no el más grande, no el de grandes, sino eficaz, de una eficacia que hemos podido ver, que hemos podido seguir durante tanto tiempo, y sin embargo ahora, bueno, pues se han quedado absolutamente fuera de juego. Ese es el fracaso que han tenido. El éxito, en el fondo, es que consiguen que no Hezbollah no esté allí, pero cediendo algo que ellos siempre se habían negado, y es que esa zona va a estar controlada por las fuerzas de la ONU. Las fuerzas de la ONU van a dificultar enormemente la actuación de Hezbollah, pero también va a dificultar enormemente la acción de Israel. Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, Israel, en ese sentido, sí que ha tenido que dejar en sus deseos habituales de controlar, de estar ellos solos con los países árabes, de resolver los asuntos como los han resuelto históricamente. Tú me haces la vida imposible, yo te hago una guerra y en una semana te liquido. Tengo, ¿no?, una guerra de 6 días, ¿verdad? Claro, y te liquido, ¿no? Te liquido, sí. Y que todas esas cosas han acabado. La conclusión de todo eso, que ha sido la conclusión de eso, es que se ha tenido que hacer una fuerza salvaje de la ONU, en la cual España se ha ofrecido a colaborar, y en la cual vamos a mandar, bueno, el viernes mandamos ya los primeros 490 infantes de marina y 76 soldados del ejército de tierra que van a participar en esa fuerza de interposición, ¿no? Sí, que esto es como tú decías, una premisión, ¿verdad? Estos van a preparar el terreno para la llegada de los legionarios en noviembre, ¿no? Efectivamente, esto es la fuerza interina que se va a desplegar allí, no es la fuerza. Nosotros vamos a mandar a estos infantes de marina para que tomen el territorio, para que asienten las bases, para que se coloquen y preparen la llegada de una fuerza que yo creo que llegará finales del mes que viene, primero de noviembre, llegará la verdadera fuerza, que serán los 1.100 legionarios, en una zona absolutamente complicada, en una zona absolutamente conflictiva. Pero no hay que olvidar que los militares son militares porque para este tipo de cosas, ¿no? Y que no se hacen militares para estar para decir, yo siempre he dicho que un militar que no va a la guerra, en el fondo, bueno, nunca podrá realizar su trabajo. Es como un periodista que no escribe una noticia, ¿no? Que no va a cubrir una información. Están allí haciendo su trabajo con mayor riesgo, ¿no? Bueno, pues 1.100 efectivos, y no olvidemos que para poder enviar 1.100 efectivos al Líbano hay que traer efectivos y tropas de Kosovo y de Bosnia, porque si no nos pasamos de los 3.000 que al principio se autorizaron, ¿no? Sí, ahí hay un juego, que es que en noviembre ya España habrá acabado alguna de sus misiones, y entonces creo que quedaban libres, no llegaban a 1.900 y pico los soldados que podían mandar, pero en este tiempo, entre este mes y el que viene, va a haber unos cuantos que van a acabar su misión, y entonces podremos, sin necesidad de cumplir esa norma de creo que son 3.000 soldados en el extranjero, se pueda hacer. Bueno, ¿y qué ha pasado en Japón, Fernando? Que tenemos nuevo heredero, que Akishino y Kiko han tenido un nene. Bueno, ese es un tema que nosotros hemos ido contando porque nos ha parecido muy interesante. Dentro de este puzzle tan especial que siempre hacemos con noticias. ¿Pero hay o no hay conjura? ¿Hay o no hay conspiración? Eso te iba a contar, que nosotros nos quedamos en algo muy simple, ¿no? Los hijos del emperador solamente tienen hijas, solo tienen niñas, y entonces pues claro, al final la monarquía se vio obligada, el gobierno tal, a promulgar una ley aprobando de una vez por todas la igualdad entre sexos, algo que es una obviedad, algo que ya en Japón, que se instaurara, era un gran éxito para la igualdad de todos. Incluso el primer ministro aceptó hacerlo y hizo una norma, la preparó, y cuando la iba a presentar en el Parlamento, que si no me equivoco fue noviembre del año pasado, de repente se filtró, curiosamente, no que la mujer del heredero, sino la cuñada tenía... estaba embarazada. La cuñada, una cuñada, una vez más. Que también tiene dos niñas, es decir, que se preveía que podía ser niña. Y curiosamente, esa norma que iban a sacar, la paran. Sí. La paran, qué raro. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué la paran? Ahora lo hemos podido comprobar. Porque era un nene. Porque era un nene. ¿Y por qué la paran así tan sorpresivamente? Dicen, no, vamos a parar un poquito, a ver, no vaya a ser que... Yo creo que han disimulado mucho, no hay datos, porque en estas cosas me temo, y en Japón menos, que no se puede. No sabremos si nos enteraremos, pero existen más que sospechas que apuntan a que la princesa, ¿cómo se llama? Kiko, ¿no? Kiko. La princesa Kiko... ha podido conseguir un embarazo en una cubeta, en una pipa, y que ha podido ser tratado el ¿qué me dices? La unión del óvulo y del espermatozoide de tal forma que se haya seleccionado el sexo varón. Eso es lo que se comenta, eso es lo que se dice. Algo huele a probeta en Japón. Pero tal y como han ocurrido los hechos, tal y como han ocurrido las cosas, ya hay en algunos especialistas que empiezan a apuntar que, efectivamente, que ha habido un probetazo aquí y que, bueno, han acabado con la gran conquista, desde mi punto de vista, que se iba a producir en Japón, que era la igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Lo cual habría sido muy, muy, muy importante. O sea, que alguien dijo en su día en un laboratorio perdido de Kioto, coge este que parece que tiene cola. Effective Wonder. Lo dijo. Y lo cogieron. Vaya. Y lo han cogido y, bueno, y han seleccionado un varón. Un varoncito. Claro, a los 39 años que tiene, sí. Con todos los problemas, después de haber tenido dos niñas, después de que todos tenían niñas, bueno, pues al final, pues mira lo que pasa. Saludamos al nuevo heredero, al trono del crisantemo. Al Ereu. Bueno, pues muy bien, Fernando. La verdad es que las relaciones humanas deben ser fomentadas en este espacio, en materia reservada. Sí. Hay que buscar un poco cómo nos relacionamos, cómo somos mujeres y hombres. Porque en cualquier momento van y te seleccionan, ¿no? Mira. Qué maravilla, Marilyn Monroe, Norma Jean, ¿verdad? Empezamos con Lady Di, terminamos con Norma Jean, tan unidas por... Bueno, esto mola, ¿eh? Hombre, Elton John las unió gracias a su canción. Bueno, a Marilyn Monroe le gustaban todos aquellos que pudieran aportarle algo, ¿no? Sí. O sea, pues sabiduría, ¿no? Claro, se casó con intelectuales, con pues también vigor, como pues, Johnny Mayo, ¿no? Sí, tenía que, y luego tenía le gustaban tipos raros, ya se sabe, ¿no? Sí. ¿Y cómo se fijaban ellos? ¿Qué les atraía de ellos, ¿verdad? Ahora sabemos algo más acerca de la atracción entre hombres y mujeres. Efectivamente, yo he estado buceando, buscando datos, siempre, Juan Antonio, absolutamente científicos. Sí. Quiero que lo sepas, nunca traeré nada que no sea absolutamente científico. Sí. Y en esa atracción entre hombres y mujeres, hoy lo que te traigo es el siguiente dato, Juan. Sí. Karl Kramer, etólogo humano de la Universidad de Viena, hizo una investigación entre los sistemas de comunicación entre las parejas. Y dice, este estudioso, que hay 500 sustancias químicas distintas que produce el cuerpo humano con un significado muy concreto que se perciben gracias al olfato. Effective Wonder, gracias al olfato. Al olfato. ¿Pero cómo llega este hombre a esa conclusión? ¿Cómo ha llegado a inspirarse de esa manera? Pues este hombre hizo comprobaciones in situ. Trabajo de campo. Y entonces cogió a un hombre y le dijo que no se lavara en varios días. Es decir, un hombre que no se ducha. Un hombre guarro. De los cuales, digamos, que entre nuestros oyentes no habrá ninguno. No. Pero seguro que conocemos a alguno. Que nunca se encomienda santa higiene. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Sí. Le metió en una discoteca para ver si a través, acuérdate del experimento científico del olfato, conseguía ligar. O sea, el hombre fue con todo su tufo a la discoteca a la discoteca de moda. Efectivamente, la inmensa mayoría de las mujeres le rechazaron, porque claro, se acercaba, llegaba el tufillo y tremendo. Fatal. Bueno, sin embargo, hubo algunas mujeres que sintieron atracción por este hombre. Y coincidió, y esta es una de las conclusiones, repito, de Karl Kramer, de la Universidad de Viena, en que los hombres que huelen mal despiertan atracción en algunas mujeres que están ovulando. ¿Mm? Es decir, que haya que... Claro, o sea, Kramer fue detrás del oloroso. Claro. Y en cuanto vio que una fémina se fijaba que la hacía ojitos... Estaba en su época fantástica. Claro. Decía Kramer, alto ahí, fémina. Y entonces llegaba el guarro. Le hacía la prueba. Despertaba una cierta atracción en algún tipo de mujeres que en esto. Y estaban ovulando las que se fijaban en él. Efectivamente, algunas. O sea, la llamada del tigre se llama. La llamada del tigre. Es decir, este estudio yo no aconsejaría. No, excepto no, en casos de desesperación. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, Fernando. Vamos a quedarnos tú y yo desde ahora y hasta, por ejemplo, el mes de noviembre sin pasar por la ducha. ¿Eh? Y observemos qué mozuelas se acercan. A ver. Oye, este es un estudio científico. Sí. Yo lo que aconsejo es que no lo haga todo el mundo a la vez. No. Esto hay que hacerlo en escalas. Hay que... de forma gradual. En los grupos que solamente lo haga uno. Sí. Claro, todos puede ser un pestazo tremendo. Ay, señor, las relaciones humanas. Bueno, pues esta sección promete. Muchas gracias, Fernando. Te vamos a dar una salida digna porque es el primer día y tampoco combina hacer sangre. Bueno, ya era hora. Así te lo agradezco muchísimo porque he estado recuperándome de mis heridas. Puedes marchar por ese camino de baldosas amarillas. Tan joven, ¿eh? Bueno, parece que hay tormenta. Y aquí estamos con esa... ¡Qué barbaridad! Esto parece la película aquella de los 10 mandamientos. ¿Y esto qué es? Esto es el efecto rayo eléctrico. Ahí está, Fernando está en la cubeta. Y ahora entramos, metemos el cablecito en la cubeta. ¡Ay, cómo se mueve! ¡Qué alegría! ¡Cómo baila! Esto está en Gabán ahora mismo. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Pasajes de la Historia, con Juan Ignacio Cuesta, con Raúl Sobún. Muchísimas sorpresas en la nueva temporada de La Rosa de los Vientos 2006-2007. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Disfrutando ya de los primeros minutos, de las primeras esencias de esta Rosa de los Vientos, temporada 2006-2007. Espero que estéis todos ahí disfrutando con el programa. Y ojalá que consigamos captar vuestra atención un año más. Y no son poco, ya son 10 años. Llegaremos en esta temporada a la edición 1500 con un montón de sorpresas siempre. Y sobre todo con todo el cariño del que seamos capaces de acumular y transmitir desde aquí, desde la antena de Onda Cero. Bueno, pues poco a poco se irán incorporando todos los colaboradores. Como ya habéis escuchado a Fernando Rueda, vamos a tener también muchas sorpresas. Agustín Alcalá se incorpora el próximo sábado, así como Javier Sierra, también Martín Espósito, aunque hoy tendrá una intervención brillantísima, como es acostumbrado en él, desde Galicia. Y luego, pues, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, que ha estado todo el verano con vosotros. Pues mañana, en la tertulia de las 4C, la temporada oficial de monográficos comienza el próximo sábado. Y ya os adelanto que vamos a hablar de muchísimas sorpresas y novedades en torno a la Isla del Roble. ¿Os acordáis de Oak Island? Hablamos de ella hace 3 años. Y eso suscitó pues muchísimos programas, muchísimos artículos. La verdad es que fue un monográfico muy muy comentado, muy muy divulgativo. Bueno, pues Carlos Canales ha acercado este verano a esa isla, a la Isla del Roble, y el próximo sábado contaremos pormenorizadamente su viaje y qué impresión le ha causado aquel territorio ya consagrado al turismo. Ya parece que la Isla del Roble es como Rey de Sató, está llena de tesoros templarios, visigodos, hablan ya de todo en aquella isla, muy, ya os digo, muy entregada a la causa turística. Bueno, pues ese será el primer monográfico, pero luego también aprovecharemos los viajes de Jesús por Egipto este verano para contar cosas, novedades sobre Egipto, si se pueden contar novedades sobre el mítico país del Nilo. En fin, que los monográficos se presentan muy jugosos, muy sustanciosos, con biografías especiales, situaciones anómalas, grandes santuarios del misterio. Esos son los monográficos. Habrá Pasajes de la Historia, sí, todos los sábados, pero además haremos pues un doblete, un pequeño doblete, porque los domingos incorporaremos los versus, que es un momento del programa muy muy especial y muy muy querido por parte vuestra. Así que tendremos Pasajes de la Historia los sábados y versus los domingos. Que mañana, por cierto, tenemos un versus entre mujeres de la República Española, de la Segunda República Española, Clara Campoamor y Victoria Kemp,

La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, en esta temporada 2006-2007, décima temporada para nosotros. Llegaremos a la edición 1500 allá por el mes de julio, ya lo celebraremos, y espero que todavía tengáis ahí pues ganas de seguir escuchando este veterano programa, los diferentes contenidos que os podamos ofrecer, ilusiones, emociones, aventuras, no van a faltar en esta nueva asignatura de La Rosa de los Vientos. Bueno, y aquí tengo a Aitor, qué delgadito se me ha quedado, bueno, está pelón, parece Roberto Carlos ahora mismo. Es la explotación, Juan, es la explotación, que he sudado demasiado aquí. Pero hombre, te dejé dos monos naranja, y los tienes, de verdad, limpitos. Siguen en la caja. Los tienes cuidaditos, o sea que has estado en plan aquí cochambroso, libertad absoluta habéis tenido, me parece a mí. Desde luego, la fiesta ha sido lo que más ha reinado en este programa. Ya hablaba yo con Bruno, digo, bueno, Bruno, que os veo un poco flower power, os veo un poco hippies. Desde luego. Pero bueno, lo habéis hecho muy bien, y aprovecho ahora que estás aquí en antena para felicitaros por el buen trabajo realizado. Gracias, Juan. Y la verdad es que no me has decepcionado como yo presumía, digo, bien. O sea que bueno, te vamos a poner de 0 a 10, te vamos a poner un 7. ¿Solo? Hombre, ¿qué quieres? Hombre, te acabas de empezar. Lo que me merezco. Pero es que de verdad, venís de un exigente los becarios, es que ya no sé qué más ofrecer. Bueno, Bruno ha quedado contento, me ha dicho, sí. Y eso es lo principal. Eso te ha dicho, ¿no? Bien. Y los oyentes parece que también están contentos. Habéis tenido muchas emociones. Muchas, muy fuertes. Muchas y muy fuertes. Bueno, como cada verano, ¿no? Sí, supongo que sí. Ha sido muy divertido, la verdad. Yo creo que ya a Bruno se le exige. Un nivel. Bueno, pues mañana tendré oportunidad de felicitar también en antena, en la tertulia de las 4C. Pero ahora, querido Héctor, estamos muy pendientes del Atlantis, que por fin ha podido iniciar su rumbo hacia la ISS, ¿no? Pues por fin la misión ha comenzado, parece ser. El transbordador Atlantis ha sido lanzado ya a las 11:15 hora local, a las 17:15 hora española, desde Cabo Cañaveral, en el sureño estado norteamericano de Florida. La misión, que durará oficialmente, si no tiene ningún problema, 11 días, tiene como destino la Estación Espacial Internacional, donde estos astronautas reanudarán su construcción. El Atlantis, como decimos, partió sin problemas. La tripulación, con 6 astronautas, ha conseguido despegar después de varios aplazamientos. Recordemos que los primeros fueron por problemas técnicos y luego por problemas meteorológicos, como fue la tormenta tropical Ernesto, que aquí comentamos en La Rosa. La nave, desde las 17:23, hora española, como decimos, se encuentra ya en órbita. Una vez acoplada a la ISS, en principio, si no hay problemas, esto tendrá lugar dentro de 3 días. Los 6 tripulantes serán recibidos por el cosmonauta ruso de la ISS, el cosmonauta Pavel Nigrogadov. Que tendrán unas ganas de verles, ¿verdad? Desde luego. Dice, a mis brazos. Estar esperándole como... Vamos. Hombre, pues para echar una partida. Sí, o lo que sea. Que jugamos al ajedrez, a las damas. O lo que sea. Claro, pues ese es el asunto. Unas maquinitas allí, no, más que damas, a lo mejor hay... Una cosa de esta, ¿no? De la PlayStation. Exacto, yo veo más esto en aquellos sitios. Bueno, no solo está este hombre allí arriba, este cosmonauta ruso, sino que también está el ingeniero de vuelos estadounidense Jeff Williams y el astronauta alemán Thomas Reiter. Son los 3 que les esperan allí como agua de mayo. Como agua de mayo, porque hay que seguir con la construcción de la ISS, que está paralizada desde el desastre del Columbia. Y bueno, pues esta misión es muy oportuna. Solo se podía retrasar ya una vez para lanzarla en octubre, porque ya venía la Soyuz, que estos sí que no fallan. Esto no. Como van a gasoil. No. Estos, y sin miedo. Los rusos no tienen miedo. Y claro, si no se lanzaba ahora o en octubre, pues se adelantaban y no. Se adelantaban todos. La cuestión, estos americanos, ya sabes el orgullo. Hay que colaborar. Así que nada, pues enhorabuena a los tripulantes del Atlantis, a los miembros de la NASA que han logrado poner en órbita el transbordador espacial. Por cierto, Aitor, que seguimos en el espacio, un minuto más para decir que una cumbre o un grupo de especialistas han determinado que más allá de nuestro sistema solar hay planetas, eso ya se sabe, más de 100 detectados hasta la fecha, 130, 140, pero que como siguen así las cosas vamos a empezar a pensar que alguno de ellos puede estar habitado. Y bien habitado como nosotros. Sí, mejor. Bueno. Pues como bien decía, según un estudio realizado por las universidades americanas de Colorado y Pensilvania, publicado en el último número de la revista Ciencia, más de una tercera parte de los sistemas de planetas gigantes descubiertos más allá del sistema solar pueden esconder planetas parecidos a la Tierra, algunos de ellos cubiertos de profundos océanos con potencial para albergar vida. El estudio se centra en un tipo de sistemas planetario distinto a nuestro sistema solar, que contiene planetas gigantes conocidos como Júpiter calientes. Los investigadores también añadieron que estos planetas ricos en agua podrían probablemente contener un bajo porcentaje de hierro, que puede ser importante para la evolución y un posible oxigenación de atmósferas desarrolladas allí. Se llaman Júpiter Calientes. Júpiter Calientes parece un nombre muy apropiado. Una página de contactos, ¿verdad? Hola, sí. Soy Júpiter Caliente y... O algún sitio de carretera. Y estoy habitado. No sé, a mí me suena. También comienza la temporada 2006-2007 para nuestros lugares de poder, esos centros, esos epicentros mistéricos, exquisitos, localizados por Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Una nueva temporada con todos vosotros, con los oyentes de La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Y si bien en etapas anteriores hemos buscado esos grandes núcleos siempre han llamado la atención, que siempre han atraído a los peregrinos, las oraciones, las evocaciones, en esta temporada, aunque visitaremos los lugares preferidos por parte vuestra, los que nos solicitéis, pero también vamos a dedicar especial atención a esos lugares ignotos, pequeñitos, sin nombre, que Juan Ignacio conoce perfectamente y que incluso le han llegado a inspirar tanto como para componer música. Así que vamos a recibir a Fray Juan Ignacio de la Cuesta, que está muy mártir, ha pasado un verano muy mártir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Hola, buenas noches. Bueno, estás fatal, ¿eh? Estás tremendo. Qué gordo, me han dicho que estás gordísimo. Pues sí, vamos, soy la ballena Whale. Bueno, qué bien que este año nos dediquemos a buscar lugares perdidos, sin nombre, casi, ¿no? Bueno, porque realmente me he dado cuenta de que prácticamente en cada pueblecito, en cada lugar, en cada rincón, hay un lugarcito que es un lugar mágico, un lugar sagrado, sobre todo para sus habitantes. Y entonces merece la pena conocer porque hay algunos que son verdaderamente singulares. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Marimingo, a camino entre Castilla y Aragón. Es una fuente, es un manantial perdido en el monte, conocido tan solo por unos pocos cazadores, algunos pastores, desde luego los cárabos, los jabalíes, eso sí que lo conocen profundamente. Y un buen día Juan Ignacio se acercó a este lugar, a este manantial, con guitarra en mano, se inspiró y esto más o menos vino a dar como resultado. Suena ese manantial, Juan Ignacio. Es un manantial absolutamente impresionante porque vas por una estepa, realmente, una estepa que, claro, está completamente agostada porque no hay nada más que un poquito de cereal y algún almendro que otro. Y peñas, mucho yeso, en fin, aliagas, o sea, horroroso, y de repente te encuentras con un pequeño oasis donde hay un pequeño caño que le han puesto los que lo conocen para que el agua caiga para poder recogerla en bidones, porque la gente sube, se le atribuyen a la fuente propiedades medicinales. Es un lugar al que se le dice que las aguas son muy buenas para el riñón y para el sistema nervioso. Ah, o sea que la gente echa allí, los que conocen el lugar suben a echar un traguito, ¿no? Pocos, de hecho yo solamente conocí al viejo que me dio el secreto, que me lo comentó. Y un poquito más arriba, hay un corral, un viejo corral, que ya no queda nada más que las ruinas, que le dicen el corral de Pacheco. El corral de Pacheco. Que donde queda, pues es unas ruinas ahí, pues eso, te puedes imaginar, completamente de ruedas, porque hace ya muchísimo tiempo que nadie habita aquel lugar, y hay una hermosísima higuera. No me digas más, el dueño se llamaba Pacheco. Efectivamente, se llamaba Pacheco. Este era una especie de eremita, yo me he enterado que era una especie de eremita que vivía allí, pues prácticamente con ese poquito agua que caía de ese chorrillo, y cuatro o cinco cabras. Sí. La verdad es que el lugar es absolutamente magnífico. Yo, de todas maneras, me di cuenta de que era un lugar mágico, simplemente porque era muy amable, un lugar que acogía muy bien. Incluso estuve de noche, cuando grabé eso con la guitarra, era de noche, había luna llena, y bueno, estaba escuchando el arroyito y me puse allí a tocar y tal, porque realmente se estaba verdaderamente a gusto. Es de estos lugares que son absolutamente desconocidos, pero que son muy acogedores, tremendamente acogedores, como conoceremos otros muchos, claro. Sí, y esto es Alcarria, ¿no? Esto es la Alcarria, efectivamente, claro. Es donde empieza justo la Alcarria, es al comienzo justo de la Alcarria. O sea, cerquita de Aragón. allí a lo lejos se ve lo que yo creo que son, vamos, hay tres picos que yo creo que uno de ellos es el Moncayo. El Moncayo, ajá. Bueno, pues en la Alcarria se encuentra Marimingo. Marimingo se llama, esta región se llama Marimingo. Marimingo, y dentro de Marimingo, pues un manantial, una fuentecita de cuyo caño sale un chorrillo de agua que hace unos ruidos magníficos, inspiradores, pero ¿se llega a crear un riachuelo o...? Sí, sí, crea un riachuelo, que crea ahí una zona, una pequeña zona palustre con sus juncos, y van allí muchísimas rapaces. Yo particularmente me encontré con un carabo allí, pero vamos, he visto búhos, lechuzas, autillos, he visto prácticamente cinco o seis especies de animales, aparte de un jabalí que se me cruzó por el camino. Yo creo que es que pensó que el perro que iba conmigo sí. Era una limaña de estas que puede cazar un jabalí. Lo que pasa es que cuando se acercó y me olió a mí, sí. Salió zumbando. Pero era un bicharraco, ¿eh? Vamos, que es el abrevadero natural, ¿no?, de la zona. Sí, debe ser el abrevadero natural de la zona. Indudablemente muchísimas especies de pájaros allí se anidan, claro, porque sobre todo perdices y codornices. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues en Alcarria, este lugar tan tan recoleto, ¿verdad?, tan mono, tan... Municipal de Almoguera. Término municipal de Almoguera. Efectivamente. Término municipal de Almoguera, que en Almoguera, ¿cuántos habitantes puede haber? ¿Cuatro? ¿Cinco? No, ahí no, Almoguera tiene habitantes. Además, me he enterado que hay una cementera que está interesada en ese desierto. Bueno. Y hay algún lío con la cuestión, sí. Como siempre. Bueno, pues Fray Juaní, gracias, has estado sublime, has estado cumbre, como siempre. Vamos a despedirte con tu propia guitarra. Yo no sé si quieres evocar con algún cántico, yo creo que sí, porque tenemos que empezar la temporada con buena cuerda vocal, ¿no? Hombre, algo que tiene mucho que ver. Podríamos, por ejemplo, coger algo de la Carmina Burana, que tiene mucho que ver con ese lugar, ¿no? Venga, a ver cómo suena eso. Bien, un poquito de eco, por favor. Intrutinamente estuvio Lugtu en contra de Vibus amor et putitiam intrutinam entis dubica fluctum contrario vivus amor et putitiam. Bueno, magnífico, y además a estas horas de la madrugada hay que decir, para mayor gloria de Fray Juan Ignacio de la Cuesta, que está cantando en mitad del campo, ¿eh? Estoy justamente ahora mismo en el campo. Hay un pueblo aquí como a 2 kilómetros que están en fiestas y están sonando los petardos, y yo estoy aquí debajo de una luna magnífica. Muy bien, muy bien. Pues un abrazo tremendo para ti. Bienvenido de nuevo a La Rosa de los Vientos en esta temporada 2006-2007. Que los dioses te acompañen en tu peregrinar hacia los lugares de poder. Así habitaremos las noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nuestros compañeros de informativos nos ponen al tanto de la actualidad nacional e internacional, y luego seguimos. Hay que contactar con Raúl Sogún, con Martín Espósito, el monográfico Zona Cero, las noticias de Aitor Rodríguez, el correo electrónico, en fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, muchísimas sensaciones pendientes de ser transmitidas desde La Rosa de los Vientos, sus 32 rumbos posibles en este arranque gozoso de temporada, la décima para La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.

además de presentar hipotermia y deshidratación. El animal, que ha sido bautizada como Musía, en honor al lugar donde fue recogida, procede de la lejana Groenlandia y, según los expertos, probablemente fue arrastrada por la corriente del Golfo hasta las costas españolas. Desde Groenlandia hasta Musía, en Galicia. Sí. Una foquita de 3-4 meses de edad es una resistente nata, ¿eh? Sí, sí, vamos, y una nadadora ni David Meca. Bueno, pues vamos a desearle lo mejor y una estupenda presencia y además que va a vivir aquí, ¿no? Se va a quedar a vivir aquí. La adoptaremos, a lo mejor no dejamos irse, no sé. Claro, bueno, pues nada. Empezábamos dando ese saludo a Galicia por el terrible verano que ha pasado, un saludo solidario con los incendios y las catástrofes, y bueno, pues esta noticia feliz también para terminar sobre Galicia, ¿no? Sí. Ha llegado una nueva habitante, ahora ya gallega, la poquita Musía. Tiempo para nuestro correo electrónico imprescindible para La Rosa de los Vientos, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Pero qué tal tu verano? ¿Qué tal? ¿Qué morenita vienes? ¿Qué maravilla? Sí, vuelta y vuelta todos los días, qué cuando bien. Podía. O sea, ¿has descansado, no? Eso sí. ¿Ves? Eso sí que lo he notado, claro, muchísimo. Yo, como he estado durmiendo todo el verano, que me conectaron a aquella máquina, como ya sabéis, me han desconectado esta mañana, pues... Y las vendas, se nota que por fin se han lavado un poquito. Hombre, qué perfumadito vengo y qué bien. Bueno, maravilla. Ya araño. Bueno, ¿qué cuentan nuestros oyentes en esta reentré? Pues mira, tenemos a Cristian, dice, oh, mi capitán. Dice, solo dos líneas para comentarte que no te hemos echado nada de menos. ¿No? Sí, que no te lo tomes a mal, pero que Bruno, que ha mantenido un nivel muy alto... Hombre, claro, hemos recibido muchos correos felicitando a Bruno Cardeñosa, ¿eh? Ha estado fantástico. Que lo cual, pues que no es ninguna novedad, y quiere además proponerte que para cuándo puedes hacer un libro de las protagonistas de la historia, que a su madre le encantaría y que devora tus libros como rosquillas. Dice, ya tienes material, te da alguna indicación, Cleopatra, Leonor de Aquitania, Josefina Bonaparte, dice... Bueno, vale, que sí, que te hemos echado de menos, pero qué grande, Bruno. Bueno, claro que sí, pues mañana también le felicitaremos a él. Y en cuanto a lo de estas mujeres de la historia, habrá muchas sorpresas el año que viene, ¿eh? Ah, nada. Sí que va a haber algo, sí. Mira tú por dónde. De momento ya aprovecho para anunciar, aunque ya lo hemos hecho en la página juanantoniocebrian.com, que el próximo jueves 14 llegan los Borgia, la historia de una ambición. Esa familia. Bueno, qué bien ha quedado el libro en temas de hoy. Sí. Bueno, espero que os guste a todos. Va apoyando la salida, el estreno de la película Los Borgia, esa producción de Antena 3. Y tratamos de contar con rigurosidad, amenidad, entretenimiento, como siempre hacemos en los libros, por la historia de esta familia valenciana tan imprescindible para el renacimiento italiano. Así que los Borgia nos van a acompañar este otoño, este invierno, y espero que lo disfrutéis tanto como yo al escribirlo. La verdad es que es de esos libros en los que te lo pasas bien, ¿eh? ¿Y cuentas cosas nuevas, cosas que no se saben? Y incluso ya me atrevo a dar incluso hasta hipótesis. ¡Hala! Alguna teoría. Bueno. Así que no, ya iremos contando. Intrigas. Sí, sobre los chascarrillos. Sí, cosillas. Bueno, un correo de Jesús. Hace unos días, en una entrevista a Luis Ruiz de Copegui, por televisión se dijo que en los archivos de Robledo de Chavela y en su homónima australiana existen las mismas filmaciones que ahora la NASA asegura no encontrar entre los cientos de miles de cintas que hay grabadas sobre la lunización. ¿Este asunto cómo se solucionaría? Pues nada, si es que lo que la NASA está diciendo es que no encuentra sus cintas originales. Pero claro, copias tiene que haber muchas, y las que alude Luis Ruiz de Copegui, además con él he hablado también sobre este asunto hace años, pues están ahí a disposición de la NASA. Lo que la NASA anuncia es que no encuentra, se la ha perdido en el almacén, en el sotanillo. No encuentra sus cintas originales. Pero claro que hay copias, hombre, faltaría más. Pues aquí tenemos también a Mario, dice, he leído por ahí, está muy preocupado, que ya no vais a mentir más, dice, por favor, desmentidlo. No, lo que estamos anunciando es nuestra décima temporada, que llegamos a las 1500 ediciones y que a lo mejor es el momento, después de 10 años, de plantearse otros rumbos, pero eso no quiere decir que dejemos La Rosa de los Vientos o la radio. Es que Mario tiene un sueño. Sí. Dice que él, que es un recién licenciado en periodismo, sí, y que le gustaría, su sueño es charlar algún día en esta misma mesa con las cuatro C's. Bueno, pues eso yo creo que es fácil. En alguna visita que nos hagas, pues ahí tenemos oportunidad de conversar. Pues ya lo soñaba Aitor cuando era niño. Sí. Él, se ha cumplido este año. Claro, él era niño y dice, ¿cuándo estaré yo ahí? ¿Cuándo podré compartir? Sí. Y claro, pues mira, te ha llegado la... ¿no? Me ha llegado la hora, nunca mejor dicho. Eso es. Bueno, un correo, una propuesta muy rápida. Que me tienes muy abandonado el santoral, ¿eh, Mar? Hombre, ya no practico el latín. Se me está olvidando, Juan. Yo no sé cuándo me vas a dejar otra vez. Exacto, exacto. Esa lengua que materna que esa lengua aprendiste... materna que estoy empezando a perder, ¿eh? Bueno, bueno. La última. La última, muy rápida. Es Beatriz que nos hace una propuesta. ¿Para cuándo, Juan Antonio, nos vas a hacer un pasaje sobre José Antonio Primo de Rivera? Bueno, me lo piden mucho este, ¿eh? Ah, pues mira. Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a tenerlo en cuenta, hacer un pasaje. Vamos a ver si lo podemos hacer con absoluta objetividad y que no levante ampollas. Un pasaje sobre la fundación de la Falange Española, sobre ese fundador, José Antonio Primo de Rivera. Venga, lo tenemos en cuenta. Bueno, pues hasta aquí la primera edición de esta temporada 2006-2007 con Pepe Menchero, el incuestionable Pepe Menchero en el control de sonido, Silvia Casasola, Martín Espósito, Aitor Rodríguez, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo, compañero Juan Antonio Cebrián. Mañana regresamos a eso de la 1:12 en Canarias con la tertulia de las 4C. Hasta entonces, que se dé bien.